y posiblemente en los próximos días vamos a ser parte de la OSD, podemos aplicar salvaguardia. En el caso del sur hemos aplicado salvaguardia a la leche, al trigo y a otros productos agrícolas, precisamente por el dumping. Y por lo tanto, aquí perfectamente se puede hacer eso mismo para los textiles y para los calzados. O sea, es un tema que vamos a discutir, que vamos a analizar y que vamos a trabajar en conjunto, porque creo que lo podemos hacer. Los países desarrollados tienen medidas de protección de su economía. Nosotros, ingresando a la OSD, tenemos que hacer lo mismo. No tenemos por qué quedarnos atrás en esa materia.